malo vaya pamba. Que lía es. Tindelan. Yo cana numo que aquelía. Narabo mi se la puede abalinar. Lero la butu, naralali, narrati se vean bongo. Ele que quita caiu jalie. Solemnidad, oh, que lía. Ensemble.